uno de los directores que más le gusta experimentar con tecnologías digitales, pero sin dejarse llevar por la emoción de tener juguetes nuevos, señor Lucas, es sin lugar a dudas Michael Mann, y esto es ese patente en su más reciente cinta, la cual fue grabada en su totalidad con cámaras digitales en lugar del uso tradicional del celuloide. El mundo está hundido en una gran depresión en la cual el crimen resurge para atemorizar a los ciudadanos comunes. Es en este entorno en el que conocemos la historia del famoso gángster John Dillinger, acompañado por sus secuaces Babyface Nelson y Pretty Boy Floyd. Mientras que la mayoría de los malhechores de la época son temidos y odiados por el público en general, Dillinger es apreciado, ya que solo asalta a los encargados de los bancos, dejando que las personas que acuden a los mismos conserven su dinero. Por otra parte, el apenas naciente Buró Federal de Investigación, mejor conocido como el FBI, encarga a un hombre incorruptible conocido como Melvin Purvis para capturar a ese buscado y reconocido criminal. Today, I am declaring United States of America's first war on crime. Your task will be to get John Dillinger. Are you up to that task, Agent Purvis? Absolutely, sir. En los papeles principales de esta cinta tenemos al actor fetiche de Tim Burton, Johnny Depp, quien interpreta a un carismático y empático Dillinger, el cual siempre se acuerda de sus cuates y jamás deja atrás a uno de sus compañeros. Su contraparte, representada por Christian Bale, sirve para mostrarnos el lado recto de la ley, ya que ante un gángster tan querido por el público, los policías comunes y corrientes podrían parecer los villanos de la historia, especialmente cuando abusan de su poder durante los interrogatorios. Finalmente, otro personaje importante en esta historia es el interés romántico de Dillinger, siendo esta Billy Frechette, interpretada genialmente por Marion Cotillard, la cual, aunque al principio no se deja querer por el maleante favorito de todos, nos muestra que es difícil resistirse a sus encantos. What is it exactly you do for a living? John Dillinger, rob banks. That's a serious thing to say to a girl you just met. I like baseball, movies, good clothes, fast cars, and you. What else you need to know? Además de las actuaciones, los puntos fuertes de la cinta vienen en sus aspectos técnicos. La edición de sonido es impresionante, logrando que las balaceras se sientan hasta en los huesos, capturando de manera cruda la intensidad del momento. De la misma manera, la banda sonora escogida por el buen Mann es bastante acertada, trayéndonos blues y jazz de la época, con una que otra manita de gato en unos de los temas para hacerlos más contemporáneos. A nivel visual, la fotografía viene de la mano de Dante Spinotti, quien ya ha trabajado con el director y ahora lleva el reto de aprovechar las ventajas tecnológicas actuales. Recuerdo que luego de ver la cinta comentaba con mi compañerita offliner Tatiana que a mí me había fascinado la película. Ella estaba de acuerdo en que se narraba de manera eficaz la historia y que aunque por momentos se notaba que no estaba filmada, la mayoría de la película se veía hermosa. En eso llega nuestro jefe a decir cómo no le encantó la película. Sobre todo porque se le notaban las partes en donde se usó cámara de video en lugar de una de cine. Es curioso cómo mientras que él veía como defecto que en tres tomas se notara ese defecto, nosotros admirábamos cómo en casi toda la cinta es imposible notar la diferencia. Como dato técnico de trivia, les comparto que Public Enemies fue grabado usando cámara Sony, siendo la F23 la que se usó en el 95% de la película, siendo complementada por el uso de una PMW EX-1. Las cintas usadas fueron HDCam SR y memorias SXS Pro. Cineastas independientes mexicanos, ahí tienen los datos que les pueden servir para poder hacer su película sin gastar tanto en celuloide y su revelado. John Dillinger has given us a second chance to get John Dillinger. You could be anywhere. Where are you going? Anywhere I'm off. We're too good for them. They ain't tough enough, smart enough, or fast enough. I hit any bank I want anytime. They got to be at every bank, all the time. En conclusión, podemos decir que mientras que Transformers es al cine de verano algo así como un McDonald's, representando una obra nada cuidada hecha para satisfacer a las masas así de rapidito, Enemigos Públicos viene hecha como una buena comida casera, que aunque no emplea estufa de carbón, sigue usando los ingredientes que hacen una muy buena película. We're here for the bank's money, not yours. Put it away. How the whole country thinks you're a damn hero. Robbing banks is getting tougher. We're having too good a time today. We ain't thinking about tomorrow. Yeah, well, you ought to. Put some clothes on, miss. They're extra dyed in you. Where to? Indiana. Why? I have absolutely nothing I want to do in Indiana. Johnny, how long did it take you to go through a bank? About 1 minute, 40 seconds. Flat. Well,